present has gone. Fantasy is a part of reality. We take the brakes off. We're thinking clearly, yet not thinking at all. And this feels right. We stop trying to control things. Warm rush of chemicals through us. We're fluctuating. Is this brain damage? We forget all the pain and the hurt in life. We want to go somewhere else. We're not threatened by people anymore. All our insecurities have evaporated. We're in the clouds now. Wide open. We're spacemen orbiting the Earth. Yeah, the world looks beautiful from here, man. We're nympholeptics. Buenas noches. Y bienvenidos a este segundo programa de Confidencias de Madrugada, el cual hoy no sabemos si es por el tiempo tan caluroso que nos ha vuelto un poco locos, o si es por el ambiente de madrugada, estamos más melancólicos y románticos que otras ocasiones, y eso obviamente queda demostrado en este programa, confeccionado, seleccionado y preparado para que disfrutes y te relajes. Así que únete a nuestro viaje hacia el universo del silencio y de la impresionante infinidad del horizonte bajo una luna llena. ¿Cómo admitir que te irás al amanecer? Después de haberme acompañado y haber sentido el frescor de la madrugada y de las tardes más enfervorizadas. Una mirada, un sentimiento, es lo único que busco. Que seas sincera o sincero, dependiendo de quién mires y qué digas la verdad. Y ahora, mírame en este momento y dime lo que sientes. Share the laughter and the pain, and even share the tears. Rincito, amado pájaro que me has acompañado durante todo este verano por las tardes y he estado escuchando tu lindo canto arropado al calor del estío, llega el frío invierno y quieres buscar nuevos territorios con más efusividad y complicidad, más temperatura porque no puedes aguantar la frialdad del dichoso invierno que dejará de acompañar mis ratos de luz. No te vayas, gorrioncito, quédate, te arroparé con el calor de mi hogar. No quiero que te vayas después de haberme acompañado todas las tardes. No te marches, no te marches. Gorrioncito, qué melancolía. En tus ojos muere el día ya. Excusa si la culpa ha sido mía, si no puedo retenerte más. ¿A dónde fueron mis amores que surcaban mares, que cruzaban vívidos, volando que los vence llanto, malheridos ya? No te marches, te ruego, gorrioncito, qué melancolía, pues sin tus caprichos yo quedé. Cada cosa que fue tuya, con el alma rota buscaré. ¿A dónde fueron esos tiempos que soñaba el viento, que cruzabas vívido, gritando contra el cielo? No me dejes solo, no, no. No te marches. Io sin ti moriré. Io sin ti soffriré. Io sin ti che Yo sin ti moriré. Yo chanson d'amour. Delicado, como la suave seda, como la suave brisa, que estas noches de verano hace tanta falta y que pocas veces se siente tanto como en estas ocasiones. Delicado como tus manos, delicado como tus besos sobre mi piel, como tus palabras sobre mis oídos, como tus miradas ante mis ojos. Delicado y suave.

una palabra, dos palabras o tres palabras que se hacen muy difíciles decir al aire o a esa persona. Una palabra de pocas letras, dos palabras que se fusionan en una y tres palabras que identifican un sentimiento. Palabras como perdón, te quiero, no te marches, y palabras que más allá de lo que quieren decir o identificar es una parte del alma que sale y que no quiere llorar y quiere reconocer el error. Qué difícil es decir algunas palabras cuando tienes a alguien que no sabes si te corresponderá o no. What in the world is going on? Please tell me. Don't think that I won't go. You watch me. It isn't out on you're full of life and the next you're sad. One minute you're marvelous and the next you're bad. I don't like it one little bit. You keep giving me the slip. Don't think that I don't know. I do. Don't think that I won't go if you want me. It's really out of the question. I'm sorry, of course, but the fault is hers. I'm doing my best and I don't know why. I'm giving her a call and there's no reply. She's getting me down till I can't get up. She's giving me hell and if that's not enough, she's breaking my heart nearly every day. Not only in pieces but every way. I'm sorry, of course, but the fault is hers. I'm doing my best and I don't know. ¿Qué hay de mí cuando te hayas ido? ¿Qué quedará de aquella amistad? De esas noches de verano, de esas pasiones y esas confesiones, ¿te querrás ir de verdad sabiendo que has pasado lo mejor de tu vida a mi lado? Son momentos y decisiones muy difíciles de tomar en cuenta y de cumplirlas. The shelf for you. Never had a clue. Before we met, I was doing fine. Then I strung along like a fish on a line. It's true. You made me a believer, but you were thinking only of yourself. What about me? Little

sigue disfrutando de la mejor música de noche. RFC y su selección musical de madrugada. Confidencias y música. El cóctel perfecto para las primeras horas de la noche. Promises, they died the day you let me go. caught up in a web of lies, but it was just too late to know. I thought it was you who would stand by my side. Now you've given me nothing but shattered dreams, feel like I could run away from this empty heart. You said you'd die for me, woke up to reality, not so bright. Well, I dreamt the impossible, that maybe things could work out right. I thought it was you who would do me no wrong. And now you've given me nothing but shattered dreams, feel like I could run away.

disfruta de la mejor música y las mejores confidencias en la madrugada de RFC con Palaciego. Yeah, baby. This is how we do it. Down at the juke joints. We do it easy. At the end of the day. Just let me play. Just for you. Thank you. this is how we gently do it. Down here at the juke joint. Maybe at the end of the day. Maybe just let me play all night long. Just supposed to feel this way. Maybe at the end of the day. Yes. Every day should be your day. Every day you should feel this way. en el calor de la noche, en el silencio de la madrugada, disfruta de la mejor música y las mejores confidencias en la selección de madrugada de RFC con Marcelo. Just a silly phase I'm going through.

silencio, solo suena música, solo suenan palabras correspondientes, interesantes, vinculantes a la noche. Esta es la selección de madrugada en RFC. Looking out for love in the night so still. Oh, how dim your kingdom in that house on the hill. Looking out for love, big, big love. You say that you love me and that you always will. aquí finaliza, por esta semana al menos, este viaje sideral al horizonte de la madrugada. Pero recuerda que hay mucha madrugada por delante y que en silencio, contemplando las estrellas, podrás mantener ese estatus y clímax. Hasta la próxima y estival semana.